cama, que no tengo a nadie que me quiera a mí. Yo no tengo mamá, yo no tengo a nadie que me quiera.